Bueno, mis queridos oyentes, acá ahora sí damos oficialmente como comenzado el programa de 60 y pico. Y qué cosa que las cosas a veces no pasan por casualidad, sino por causalidad, como se dice. Ayer yo hice referencia a, hice un brinde, un saludo a esta generación que se está yendo. Yo digo que es la generación de los dinosaurios, que nos estamos yendo. Yo digo nos estamos yendo, a mí me falta un poco, pero me incluyo porque ya estoy comenzando. Ya he pasado los 60 y pico. Como dije ayer, una generación donde se inculcaba el respeto, el trabajo, la lealtad, la educación. Todo lo que hoy por hoy parece que no cuadra mucho. Pero eso fue ayer. Y da la casualidad que ayer, después del programa, me llama mi buen amigo Pedro para decirme, porque ya habíamos hablado en Carmelo, que a él le gusta mucho el tango y las historias, y para decirme que tenía un amigo, un invitado para el programa. Cuando me dio el nombre, yo dije, ay, Dios mío, ¿y yo qué voy a hacer con este señor? Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes para toda la audiencia de 60 y pico. Espero que sea una tarde muy buena. Me parece que sí. Y bueno, y vamos a conversar algo con el amigo. Ahí está, con este amigo que es periodista, escritor, de una trayectoria impresionante. Trabajó en muchos órganos de prensa y un apasionado del carnaval. La gente carnavalera, yo sé, cuando solamente escuche el sobrenombre ya va a saber de quién estamos hablando. Y bueno, y nos viene hoy a acompañar, porque ustedes saben que los viernes nosotros tenemos la sesión de los recuerdos, nuestras épocas. Y bueno, y hoy en recuerdo tenemos entonces a este periodista que se llama periodista, escritor. Nelson Laco Domínguez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Agradecido por primero la invitación, los conceptos. Como siempre se dice, ¿no? La verdad es que esos conceptos son inmerecidos. Es una frase hecha, ¿no? Porque en el fondo le gusta a la gente. A todos nos gusta. Claro. Nos hace un mimo al alma. Pero en el caso mío es inmerecido. Sinceramente, yo soy un periodista, no escritor. No, he escrito. Tengo un par de libros, sí, pero yo soy un periodista. Y sobre todo un periodista de, a pesar de que incursioné en todos los ámbitos, un periodista de diario, ¿no? Soy papelero. Papelero, la crónica. Papel y tinta. A pesar de que, ya le digo, anduve, incluso estuve mucho tiempo en este estudio. Acá, en 36, En este estudio, claro. Hacíamos carnaval acá, ¿no? Unos líos. Recuerdos imborrables, la época que estaba el paraguayo. Le sacamos canas verdes al paraguayo, ¿no? Era otra época, ¿no? Un carnaval muy, muy conflictivo. De tan competitivo que era, se hacía conflictivo, ¿no? Porque todo el mundo quería ganar y ganar. Entonces, gana uno. ¿De qué época no estamos hablando? Y estamos hablando de la década del 60, wow. 70, ¿no? El golpe de Estado, bueno, el golpe de Estado, a pesar de que el carnaval siguió, una cosa que eso es una nota, un día se habría que hacer una nota, el papel del carnaval, ¿no?, en el periodo de la dictadura, ¿no? O sea, el elemento fundamental que fue el carnaval para decir lo que no se podía decir. Exactamente. Directores, conductores, periodistas, invitados, se las ingeniaban para decir lo que no se podía decir. Y los de arriba sabían que le estaban vendiendo un buzón, que le estábamos vendiendo un buzón. Pero no había manera, porque estaba hecho de una manera tal que era todo legal, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que fue el papel de la... sobre todo el papel de la radio, ¿no? El medio directo, medio de una tremenda penetración, la inmediatez de la radio. Yo soy hombre de diario, pero la radio tiene un factor fundamental que es la inmediatez, ¿no? Exacto. Que mucha gente, la gente que hace radio, no lo valoriza demasiado. La inmediatez es fundamental, ¿no? Hay un diálogo directo, ¿no? Que no es fácil lograr. porque la gente incluso sabe, la gente no oye, escucha. Escucha. Claro, no oye, escucha, no, la radio se escucha. Cosa que a veces no ocurre con otros medios de difusión, por ejemplo, el diario, fundamental. Pero el diario se lee, y bueno, pronto está. Se lee de una manera más, se pasa de deporte al editorial, información, digo. Es una mezcolanza, digo, y pero la radio no. La radio es un ritual, ¿no? Sí, yo le tengo mucho respeto a la radio. Bueno, yo incursioné en la radio muy tarde, pero lo que dices es verdad, porque fui radioescucha también, ¿verdad? Y es cierto, hay temas que a veces cuando a uno le interesa, uno lo escucha. Sí, no, claro. Lo escucha, claro. Y lo escucha desde adentro, es decir, lo siente, ¿no? Y es lo que uno transmite. Bueno, y los comienzos del carnaval. ¿Mis comienzos? Sus comienzos, hace mucho. Bueno, chiquilín. ¿Tiene que ver con la parte periodística también? Sí, no, tiene que ver, por supuesto, digo, pero lo fundamental es algo que creo que desde el pique hay que destacarlo, ¿no? Sí. Aquello que Julián Centella, el poeta de la Lufardía, ¿no? Un personaje fuera de serie, quería mucho al Uruguay, era muy, muy caminador de Montevideo, además. Julián hablaba de la dimensión universal del barrio, cosa que puede parecer un contrasentido, porque si estamos hablando del barrio, de una noción geográfica determinada, no puede tener dimensión universal, tiene. Julián tenía dimensión universal ¿en qué? En el terreno del afecto, y recogemos esa posta. El barrio tiene dimensión universal. Y el barrio es fundamental, o sea, el carnaval es barrio. O sea, el cuidado cuando se hace carnaval olvidándose del barrio, ¿no? Pensando nada más que en una... ¿Hay diferencia entre el carnaval de antes y el de hoy? Y ahí es como todo, ¿no? Es como el fútbol, como todas las pasiones populares, ¿no? No todo lo anterior fue bueno. No podemos tampoco idealizar. Pero yo pienso que era otro carnaval, ¿no? Era otro carnaval, ¿no? Era otra gente y era otro Uruguay. Exacto. Era otro mundo. O sea, yo me crié en un barrio como todos. En el caso mío, yo soy del Gurullú, de la Ciudad Vieja. Criado en el buceo. Y después me fui a vivir a Palermo. Entonces, no sé qué me faltó, ¿no? estaba toda la pesada. En tres barrios muy particulares, digo. Pero el barrio es lo que tatúa la seña de identidad de una persona. Cuidado cuando no se tiene noción del barrio, ¿no? Por ejemplo, dice, no, yo no tengo barrio en realidad. No, pero ¿cómo? ¿Dónde naciste? Un repollo, ¿no? Vos tenés un barrio. ¿Dónde vivís? No, pero lo que pasa es que yo vivo en un complejo. Bueno, pero vos vivís en un complejo habitacional, abacanado. Pero estás en un barrio, hermano. No estás viviendo en la Luna ni en Marte. Lo que pasa es que creo que los barrios han cambiado un poco. Han cambiado los barrios, han cambiado la gente, ¿no? Han cambiado los... Usted me preguntaba, por ejemplo, la niñez, bueno, la juventud. Era otra época, ¿no? Yo, por ejemplo, hablando de radio, donde estamos en este momento, los personajes que pasaron por las radios uruguayas eran maestros de maestros, digo. Entonces, eso se repetía en todo el ámbito del periodismo y en todo el ámbito de la vida cotidiana. Un muchacho, a los 16, 17 años, iba a un boliche y ya le daban entrada en una rueda. Y el tipo no hablaba, ¿qué iba a hablar? El tipo escuchaba, claro, paraba la oreja. Entonces, ¿qué ocurría? El escuchar era una forma de aprender. Eso se está perdiendo. Y claro, se está perdiendo porque evidentemente es otra época, ¿no? Pero de todas maneras quedan todavía sabaleros aguantando el mostrador, ¿no? Todavía quedan. Como decía el querido José, ¿no? Inolvidable, ¿no? Hermano, ¿no? Es cierto. Nos vamos a la tanda y luego continuamos. Isla de flores tan angostita, mi callecita costa del mar. En tus casuchas nacieron todos los más coferos del arrabal. Y cuántas noches a mis oídos llegaron ruidos del guitarrear, y en las tenidas del conventillo me hicieron taura para tanguear. Calle de mis primeros principios fuiste donde comencé a copar. Calle, por ti me hice milonguero, me embriagué con tu bullicio, y el tango ha sido mi vicio en mi vida de arrabal. Y aunque he sufrido en esta ausencia las consecuencias de un barretín, por ti he perdido a mi viejecita. Yo trabajaba bueno, en Codel con él, con los dos. Este tema tiene mucho que ver con lo que usted estaba hablando hoy de los barrios, del barrio, ¿no? Claro, no es antojadizo. No, o sea, la voz de Carlitos nunca es antojadiza en, uh-huh, en un diálogo. No en un diálogo, en un chamullo, ¿no? Una cosa, la diferencia entre diálogo y chamullo parece semántico, simplemente como dicen los que saben, ¿no? Pero es mucho más profundo. Una cosa es chamullar y otra cosa es hablar. El chamullo de Carlitos, evidentemente, trae algo muy especial, así en cualquier hora del día. Una vez, después de una noche, de una noche sin sueño, me tomo un taxi, eran más o menos las, qué sé yo, las 7 de la mañana, ¿no? De vuelta al Bulín, ¿no? Y me siento adelante con el taximetrista, entramos a hablar, y pone la radio el tipo, y pone a Gardel. Me dice, ¿qué le parece? Le dije, a mí me salió del alma. Le dije, el tipo paró el auto, me abrazaba. Párele, le digo, ¿qué le parece? Me dice. Le digo, mire, le digo, ¿qué quiere que le diga de Carlito? Eso sí, le digo, no hay como escucharlo en ayunas, ¿no? ¿Qué pasó? Yo le quise decir algo muy especial, no en ayunas de comer. Sí, sí. Lógico. El tipo, y es eso, Carlito Gardel es la presencia que nos acompaña permanentemente. Ese tango, por ejemplo, que acabamos de escuchar en sus tramos fundamentales, Isla de Flores, lo elegimos porque evidentemente era el tango que él sentía todos los tangos, sobre todo todos los tangos uruguayos, cantó a todos los autores uruguayos, a todos los poetas, pero con Isla de Flores había algo muy particular, por una razón muy sencilla, porque era su calle. Isla de Flores era su calle. Era la calle de sus primeras andanzas, como dice él, ¿no? Ahí se crió la vieja Isla de Flores. Entonces, claro, cuando sale este tema de Román Machado, que fue un gran amigo además, hombre de radio, Román muy vinculado acá a la Centenario, Román Machado, el autor, cuando sale ese tema, bueno, le cae como anillo al dedo. Era un tema para Carlito. Ahora, Una pregunta, Carlitos, sí. Gardel, ¿su infancia la vivió en Montevideo? Bueno, por supuesto, ¿no? Claro, yo no claro, sé por claro. qué tenía entendido que no, no, él se, o sea, es un tema que ya está tan trillado eso. Pero de tango sé poco. Yo respeto a todo el mundo, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero la persona que todavía siga insistiendo que Gardel era nacido en Francia, evidentemente no perdió el ómnibus. Evidentemente está en un paro universal del transporte. Porque, ¿qué ocurre? Es tan trillado el tema. Yo le recomiendo a los que todavía dudan que vayan a Tacuarembó. ¿Por qué razón? Porque en Tacuarembó todavía se está palpando la presencia de Gardel. Es increíble. Y sobre todo, un lugar mágico que los uruguayos no conocen en su gran mayoría. Yo tuve la suerte de conocerlo y ya después no dejé de ir nunca. Pero los uruguayos en su gran mayoría no conocen Valledén. Y Valledén debe ser uno de los lugares más maravillosos, no solamente del Uruguay, uno de los lugares más maravillosos de toda la región, de toda Sudamérica. Valledén es una cosa impresionante. Es un Valledén, nunca mejor definido. O sea, el nombre que le pusieron responde a toda la sierra, arroyos, montes. O sea, es algo impresionante. Entonces, ese era el lugar prácticamente donde Gardel aprendió a cantar. Aprendió a cantar ahí. Así que entonces la canción Isla de Flores. Isla de Flores, porque calle obviamente. Que él jugaba entonces. Que él no, escribía. No, claro, claro, no, no. Además, Isla de Flores toda la vida fue la calle de él. Él la sentía, porque era hombre de dónde? De Palermo. De Palermo y el sur. Que en ese tiempo era un solo corazón. Sigue siendo, pero hoy hay algunos líos entre los dos barrios. Pero Palermo y el sur es un solo corazón. O sea, es el sur. Bueno, con todo el respeto a Palermo. Yo viví en Palermo. Pero el sur es el sur. El sur es la noción geográfica de la ciudad. Y bueno, y Gardel era hombre de esas calles. No, no, no es que lo hiciera antojadizamente. Incluso Carlitos Gardel, si no hubiera sucedido lo de Medellín, iba a vivir en Montevideo. Eso es un hecho real. Claro. O sea, la casa que se estaba construyendo, se la estaban construyendo los amigos, pero era plata de él, ¿no? Como es esto, Punta Gorda. Y bueno, él, la idea de él era venirse a vivir a Montevideo y desde acá seguir cantando, pero fundamentalmente era un hombre muy, pero muy, muy, muy especial. Todas las referencias de la gente que estuvo al lado de él lo dan como un tipo iluminado en ese sentido. Fue un pionero del cine y él lo que quería meter el cine en el Río de la Plata y fundamentalmente con la base uruguaya, respetando lo argentino, pero con la base de Uruguay. Yo no sé lo que pudo haber hecho, porque además tenía los medios económicos para hacerlo. Entonces él me enamoraba porque él se dio cuenta de lo que era el cine, el poder de comunicación de la imagen cinematográfica, ¿no? Entonces, evidentemente estaba en esa línea, ¿no? Yo lo escucho y la verdad es como, me estoy imaginando a Carlos Gardel, es increíble. Que era uruguayo. Lo que pasa es que nosotros los medios argentinos nos habían invadido en una época y convencían de ellos, que eran de puede ser rioplatense también. No, es rioplatense, o sea, nadie puede dudar que la formación de Carlitos Gardel, la formación profesional, la tuvo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En la mágica, entrañable, fraterna y querendona ciudad de Buenos Aires, ¿no? Seguro. Del alma, ¿no? Seguro. Pero ¿qué ocurre? Sí, era, ahí fue su formación. Seguro. Pero era nacido en Tacuarembó, República Oriental del Uruguay, de eso no cabe la mínima duda, ¿no? O sea, está más allá de toda discusión, porque además hay algo que a esta altura del campeonato, ya en vida lo era universal. Carlitos Gardel, no, hay que valorizarlo en ese sentido. Carlitos Gardel en vida ya era un hombre con una proyección internacional fuera de lo común, ¿no? Que a veces hay que estudiar la cosa, hay que estudiarla bien la personalidad para darse cuenta de lo que era. ¿Usted sabe lo que era haber metido la temática rioplatense en el cine norteamericano? En aquella época. En aquella época, ¿no? Porque en aquella época que era cuando Hollywood, el famoso Hollywood, empezaba a enraizarse como empresa multinacional, que es lo que es. Hollywood es una gran empresa multinacional, una multinacional del espectáculo de características fuera de serie. Y bueno, y Gardel fue con sus temas, con sus temáticas rioplatenses, con su gente, llegó a la gente. No había un solo hombre que no fuera rioplatense en los elencos de la película, salvo el peruano que se había hecho muy amigo de él, que era Sazón, el famoso peruano Sazón, pero los demás eran todos rioplatenses. Entonces eso indica que era un pionero, sin ninguna duda, ¿no? Era un pionero, genuino, ¿no? Más allá del tema de la voz, que obviamente, bueno, está más allá de toda ponderación, pero era un personaje realmente fuera de serie, ¿no? Gladys, yo, a los de 60 y pico quería recomendarle o decirle que hay un lugar que muchos no lo conocen, que es Villa Yeruá, ¿no? Laco, ¿está bien? Claro, sí. Villa Yeruá, claro, es la Rambla. Es un museo, la Rambla y Rímac, claro. Y ahí está el monumento a Leguizamo y a Gardel en claro. La puerta. Sí, sí. Y es tipo museo adentro. Sí, no, es un museo. Que ahora pueden museo. Ver todo. Incluso se hizo en el tú has estado varias veces. Nosotros hacemos allí, los 24 de junio hacemos todo ahí ahora. Mira, incluso se edificó al fondo, lo que era el, lo que es el fondo, digamos, del chalet original del Cheruá, se hizo un lugar que es algo fuera de serie, ¿no? Esa barbacoa. Y mucha gente no lo conoce. No lo conoce. Es que no lo conoce. Y somos buenos, sí. Somos un grupo de locos sueltos, ¿no? Que evidentemente, no sé, algún aporte hacemos, ¿no? Un gran aporte. Porque si no fuera por esos locos sueltos que hay grandes tipos, yo me incluyo, a pesar de que todos me incluyo, no sé lo que hubiera pasado, hubiera quedado eso y se hubiera perdido. Se hubiera perdido, sí. Porque en un momento determinado, Rambla y Rimac, el Chalet Yerba, se quiso tirar abajo, pues ya estaba el proyecto inmobiliario. Estaban los cuervos de la botana, con todo derecho, pero eran los cuervos, ¿no? Sí, sí. Los cuervos de la inversión inmobiliaria a un nivel, estamos hablando de la Rambla y Rimac, corazón de Malvin. Tal vez de uno de los lugares más emblemáticos y valiosos de la Rambla, de la costa montevideana. Y bueno, y la gente, sobre todo los vecinos, gente inolvidable, ¿no? Con el apoyo de la prensa y todo lo demás, empezaron ahí, lo salvaron. Y hoy es el museo. Claro, yo recomiendo ir los 24 de junio, ir porque realmente es un encuentro. No era la casa de Gardel, atención. Esa era la casa de Francisco Maschio, el compositor de Caballos, gran amigo de Gardel. ¿No? Y claro, ¿no? Además, Gardel lo idolatraba, sobre todo por los datos, ¿no? Y claro, la única manera de ganar a los burros era con los datos que le podía arrimar Don Pancho, ¿no? Pero vale la pena el lugar, vale la pena porque hay una fidelidad a la presencia histórica del lugar, que realmente a veces nos cuesta creer, ¿no?, que se hayan podido superar a esa gente que andaba a punto de mecharle entre el táculo a ese lugar privilegiado de la costa montevideana. Está rescatada para el tango y es un santuario genuino de Gardel y de Leguizamo. Que no lo podemos olvidar. Solo nomás que... Claro, no podemos olvidarnos del mono. El mono era un hombre muy especial. Era muy hosco, ¿no? Tenía, bueno, por supuesto, era tan legendario que yo no comparto eso. Para mí los grandes cracks son cracks, aunque sean cracks, recracks, tienen que ser sencillos, ¿no? Pero bueno, era un hombre difícil, de que se llama el trato, yo lo conocí. ¿Sí? Sí, era difícil. Sobre todo si él sabía que usted estaba en el palo de él, entraba a bajar los decibeles. Ahora, si agarraba la onda de que no era del palo, no tenía, lo destrozaba, ¿no? Destrozó. ¿Estamos solos, no? Sí, no, destrozó a varios colegas, no quiero nombrar nombres, a varios colegas destrozó, ¿no? Sí, qué historia. Bueno, nosotros con mucho apenas nos vamos a ir a la tanda y le decimos a nuestro oyente Andrés Desallado. Bueno, que muchas gracias por felicitarme, pero no es a mí, sino es a Pedrito, que está acá, Pedro Galeano, amigo de Laco, que fue el que nos trajo a Laco acá al programa. Y él nos pide que nosotros a usted, reiteradamente le voy a decir lo mismo, le pidamos que haga una reseña de Rubén Castillo cuando estaba proscripto. Pero eso lo vamos a dejar para después de la tanda, ¿sí? Qué personaje. Perdón, quería saludar a Paco Gudes, el esposo de Lágrima Río, gran amigo, a José Russo y a mi señora también, que está escuchando también el programa. Bueno, y después, capaz que puedo decir dos o tres palabras de Lágrima Ríos. Tenemos media hora más. Bueno, gracias. Nos vamos a la tanda. Rápido. Bueno, continuamos acá en 60 y pico en este programa de hoy, que la verdad da como para tener dos o tres más. Laco, ¿qué podemos decir? En pequeña, es decir, no contar todo, pero con la pregunta del oyente de Rubén. De Andrés. Y Rubén Castillo fue primero un personaje entrañable, un amigazo, personaje. Un hombre de una tremenda sencillez, toda la valía intelectual que tenía, toda la valía artística, la traducía en una sencillez natural, no fingida. No era la, la, la, la sencillez trabajada artesanalmente. Era sencillo, era abierto. Y un hombre de una tremenda, tremenda valía en momentos de la dictadura, ¿no? Cuando se arrasan los derechos, no solamente cívicos en este país, los derechos humanos, ¿no? Cuando vienen las horas oscuras, tremendas de la dictadura. Y Rubén Castillo fue un ejemplo, ¿no? Un hombre de una militancia indestructible, además, ¿no? Un hombre. Yo creo que el recuerdo de Rubén es imperecedero en todos los sentidos. Además de ser, obviamente, ¿no? Ya que estamos en el ámbito de la radio, un símbolo realmente de la radio para todos los tiempos, de lo que es la mística de la radiotelefonía, ¿no? Como se decía en aquel tiempo, la radiotelefonía. Radiotelefonía, es cierto. Sí. Y hablando así, de gente también de carnaval, hace poco se nos ha ido otro referente del carnaval, como yo digo, otro más de la generación, sí, sí, ya. Sí. Julio. Que se está yendo. Sí. Julio. Sí, Pie Canela fue, Julio, un personaje también, muy polémico también, sí. Obvio. Como decía hoy, nos peleamos 40 años, nos peleamos, nos amigamos. Todos los carnavales nos peleaban. Porque digo, pero vos tenés que sacar un conjunto, entonces, para vos, hacerlo en tu barrio, en tu casa, más que nada. Pero no te presentes a un concurso público. Si vos te presentas a un concurso público, el periodista, ¿a qué viene acá? ¿A pasarte la mano por el lomo? No, viene a mirar un espectáculo y, de acuerdo a su visión, dar su opinión. Eran esas cosas, pero un tipo entrañable, ¿no? Estuve muy muy unido fraternalmente a Julio. Era un tipo, primero, que fue un personaje del carnaval absolutamente fuera de serie, que se va a sentir, sí. Se va a sentir la ausencia de Julio. Así como se fueron sintiendo la de Rosa Luna. Claro, claro, porque son personajes, sí, que no vienen más. Generación que no viene más. Fíjese que Julio era un muchacho muy humilde, de Durazno. Muy humilde, que llega a Montevideo en una situación... De calle, por decir. De calle total, ¿no? Y bueno, y se va haciendo, se va formando, peleando, luchando. Un tipo que la vivió de abajo, ¿no? Las conocía todas. Tipo, además, un individuo. Voy a tener siempre un gran recuerdo de él, porque era un tipo, además, con un tremendo sentido del humor. El primero en tomarse el pelo a sí mismo era él. Era él, sí. Sí, sí. Por eso le tomaba el pelo a los demás. Dice, yo le tomo el pelo a los demás porque primero me tomo el pelo a mí mismo, ¿no? Era un tipo increíble, ¿no? Julio fue un personaje entrañable en todo sentido, ¿no? Bueno, esto dice, la verdad que están lloviendo los mensajes. Bueno, está escuchando con mucha alegría y atentamente el programa Javier Laco, el hijo, su sobrino. Ah, mi sobrino, claro, sí. Sí, Javier, cómo no. ¿Qué le iba a decir? No, digo, el tema es como yo decía, yo soy hombre de diario, fundamentalmente, estoy jubilado, pero la pasión mía siempre fue el diario, la parte gráfica, ¿no? Pero siempre le tuve un tremendo... ¿Que la parte gráfica del diario, qué era lo que más...? Todo. La parte gráfica, no sé, lo único que me faltó hacer fue, porque no me faltó incluso, yo siempre bromeé, una vez me hicieron una nota en un canal, me acuerdo qué canal era, y se mataban de risa. Podía decir, lo único que me faltó hacer fue sociales. No, hice sociales también. ¿También? Tuve cubrido 2 o 3 casamientos, una cosa de loco. Era como mandar a lo que sea. ¿Y policiales también? Bueno, policiales también. Yo hice 35 años la crónica policial todos los días. En la época que la crónica policial no era la de ahora, ¿no? Era más fuerte porque se hacían los boliches, hermano. Opa. Claro, no. La formación básica del periodista arrancaba con policiales. Claro. Si estabas en una redacción y te tiraban en policiales porque habías venido de cualquier otro lado, seguro que después desembocabas en política, en economía o internacionales. Totalmente de acuerdo con lo que dicen. Y además se le equiparaba un poquitito con deportes. Claro. Es decir, también el estar en la página deportiva te daba un ejercicio muy especial. En la crónica policial tiene una cosa que es un tema aparte, ¿no? Bueno, son historias increíbles, ¿no? La crónica policial, al periodista le da lo que dice él, con toda razón, le da algo que el tipo que hace la crónica policial, que la hace permanente durante un tiempo determinado, puede escribir en cualquier lugar del diario. Incluso puede hacer editoriales. ¿Por qué? Porque la crónica policial le da una práctica que no se la puede dar ninguna otra cosa. Y claro, porque la crónica policial es todos los días. ¿Qué hace el cronista policial? Mal, bien, regular, sobresaliente. Es un contador de historias. Cada crónica policial es una historia. Es una historia. Entonces el tipo es un contador de historias. Voy a decir algo que además lo traigo al recuerdo, porque un hombre que talló tanto acá en esta radio, lo traigo al recuerdo con un tremendo cariño. Mario Benedetti, que tuve la suerte de ser bastante amigo de él. Y Mario era un tipo que le tenía un tremendo respeto a todo ese tipo de cosas que pueden parecer intrascendentes, ¿no? Sobre todo en un escritor como él. Y sin embargo, Mario era un tipo que no es que dejara la escritura, no, bajaba al llano. ¿Por qué? Porque él era hombre del llano, era hombre del pueblo, y eso no es fácil. ¿Sí? No, eso no es fácil de lograr, no. Esos tipos no. Evidentemente son tipos muy, muy particulares, digo, ¿no? El caso de Benedetti lo traigo al recuerdo porque Benedetti él estaba como loco conmigo con la crónica policial. Me dice, yo quiero hacer una crónica policial. Le digo, bueno, tal, pero primero se tiene que mamar, le digo. No, mirá que son dos, tres kurdas, pero de Universales. Me miraba espantado. Me dice, ¿qué me está hablando? Y bueno, ¿dónde quiere que lo lleve? Al Sagrado Corazón de Jesús. Yo lo bromeaba. Se reía, pero él, Benedetti, un día hablando muy profundamente, me dijo, yo, sinceramente, no solamente su caso, yo nunca podría hacer la crónica policial que hacen ustedes. Porque el tipo se quedaba en la redacción a propósito. El cronista policial estaba en la redacción. O sea, yo no estoy haciendo un panegírico de los cronistas policiales, no. Son gente que tiene un oficio de la Gran Siete. Usted está en la redacción, viene la noticia de un crimen, estábamos acá a las 10:30 de la noche, un crimen en Casavalle, allá en el barrio Borro, estábamos acá, fotógrafo, auto, ¿no? Y se va al lugar a hacer la nota, ¿no? Vuelve, allá las notas son todas distintas, puede haber receptividad para lograr la información, puede haber una bronca de la de padre y señor mío, lo pueden amasijar. O sea, el puesto que puede tener que tomar los vientos en forma acelerada, pues si no lo matan. Bueno, todas esas cosas se dan. Y a Benedetti lo que lo impactaba era que el cronista policial llegaba al diario de vuelta, con todas las tensiones y todo lo demás. Se sentaba en la máquina de escribir. Y el tipo en 15 minutos hacía la crónica policial del crimen, ¿no? O del asalto. Y el relato, tipo no lo podía creer, claro. No, era un relato. Que yo lo hice 40 años, pero nunca me di cuenta bien realmente de la dimensión que podía llegar a tener. Porque esa es la palabra, es un relato. Porque tiene que tener una coherencia. O sea, ¿de dónde es eso? ¿Y ese oficio? Es el diario. Bueno, él decía, que yo me dan ganas de darme la cabeza contra la pared porque ustedes, que nunca escribieron un cuento. ¿Cómo vienen acá y escriben eso en 10 minutos? El tipo no lo podía creer. ¿Por qué? Porque la crónica, sin darse cuenta, usted le está dando que en el copete, que es el inicio de la nota, lo que se llama el copete, la síntesis, esa es la síntesis, es el inicio. La consistencia del medio, o sea, cuando usted plantea el tema con todo, el desenlace y la culminación. Atrapa. Todo eso usted le tiene que dar. Además lo hace naturalmente. Y eso es un tema de oficio, porque nadie, no, es mentira que se enseña el periodismo no se enseña. Sin yo base. Respeto las escuelas de periodismo, ¿cómo no? ¿Cómo que? Como extensión cultural. A mí que no me vengan a hablar de los profesores de periodismo, con todo respeto, son todos amigos míos, pero nos sentamos acá, digo, negro, aflojar la mecha. Vos le podés dar una noción a una persona, le podés aconsejar qué leer, le podés abrir la cabeza, le podés decir quién fue el hachero, que de pronto no lo sabe, lo más probable que no lo sepa, o Pelo Duro, ¿te das cuenta? O Alfredo Mario Ferreiro, o Julián Centella, o Juan Mondiola en Argentina. Pero vos lo que no podés enseñar a escribir, porque no se puede enseñar a escribir. Se puede enseñar a tener las nociones de un oficio, que no es lo mismo que saber escribir. Son cosas muy, muy, muy particulares, ¿no? Son muy particulares, ¿no? Que no es fácil, no es fácil plantearla, porque mucha gente piensa, bueno, no, las escuelas de periodismo. Yo las respeto, ¿cómo no? Como extensión cultural. Pero yo no puedo enseñarle a escribir. Yo a una persona no le puedo, yo no puedo agarrar a un muchacho ahora, de 20 y pico de años, 25, 30 años, y decirle, hacemos una nota sobre Julián Centella. Porque el tipo me mira espantado y se va, o se queda en el molde o se suicida, porque no le da el mate. El tipo no sabe de lo que yo estoy hablando, lee. Pero ¿cómo? Sí, sí, hace una nota sobre lo que fue Julián Centella. El tipo no, está muerto. ¿Por qué? Bueno, son las épocas. Son épocas. Y esto que usted dijo que es fundamental, yo soy uno más entre miles. Yo tuve la fortuna de criarme al lado de los grandes, ¿no? En el periodismo. Ah, sí, sí. ¿De los grandes? De los grandes, grandes. No, no, grandes, grandes. No, grandes, no. Grandes, grandes, ¿no? Sí. Gente que tenía un oficio. Gente que en un diario hacía todo. ¿Se da cuenta, no? Yo qué sé. En fin, no quiero dar nombres. No quiero dar nombres. Yo se lo voy a preguntar, entonces está bien. Pero la formación en esa época se daba por ósmosis. Claro. Es decir, al lado, generalmente, claro, si te tocaba al lado, claro, un capo, ibas a aprender muchísimo. Y eso estaba bueno. Un día estoy en La Mañana, la época que en La Mañana y el Diario, es la época que La Mañana y el Diario duró muy poco, tenía que durar muy poco, duró 6-7 meses, la compró Quijano. Quijano no tenía bronca con Marcha, con su La Maravilla de Marcha, ¿cómo no va a tener bronca con La Tribuna? Que era una olla de grillo, que la compró. Se enloqueció, la compró, un diario blanco, ¿no? Entonces el director era el maestro de maestro para mí el maestro de maestro del periodismo fue Carlos Quijano, y el subdirector era Julio Castro, inolvidable maestro, asesinado por la dictadura uruguaya, por la última dictadura uruguaya. Un día yo estaba armando la página, era cronista policial, yo estaba armando la página. Estaba controlando el armado, con el armador, con el tipógrafo. Y yo vi una persona atrás mío. Digo, pica. Y me doy vuelta y era Castro. No dice, no piense mal que estoy atrás suyo. Nos reímos. Y me dice, ¿y qué tiene hoy? Y era como hablar en japonés. Digo, no, mira, así, tal, tal, tal. Y me miraba Castro. Dice, ¿a qué hora empezó a hacer esta página? Y mire, le digo, yo qué sé, póngale una hora y media. Bueno, me voy. Yo no podía entender, y era un maestro. ¿Qué es lo otro? Lo otro es la práctica que le da el oficio de redacción. Que el oyente, no es muy difícil explicárselo. O sea, el hombre de redacción, yo conocí periodista, que no voy a dar el nombre, por supuesto, que eran casi analfabetos. Mire lo que le voy a decir, apenas sabían leer y escribir, y eran excelentes periodistas, sobre todo cronistas. ¿Cómo conseguían la noticia? ¿Cómo tenían la noción de saber que la noticia estaba allí? Y bueno, porque eso evidentemente es la mística del periodismo, que no tiene nada que ver con nada, hermano. Yo respeto todas las profesiones liberales, pero el periodismo es magia, ¿no? Es cierto. Sobre todo el periodismo de diario, ¿no? Recuerdo al Torito, Rolando Salvia. ¿Cómo no? Gran amigo. Se habló muchísimo, inclusive, sobre ese fenómeno que era. Era un fenómeno. Porque le tenían que corregir todo. Pero claro, porque sabían un hombre, claro. Que pero escribía con una sensibilidad fantástica. Claro, no. Le corregía sin acción, claro. Sí. Bueno, varios. Miro que hubieron casos muy especiales, muy especiales. Yo no quiero dar nombre, pero eran genios. Porque eran tipos que escribían con tremenda falta de ortografía. Y había que agarrar los originales, porque no, que no se fuera a filtrar, que fuera el taller. Capaz que en el taller se le pasaba. Y bueno, había que corregirle todo. Y era una cosa tácita. Exacto. Además, en esa época no existía el corrector. Corregímelo. Y usted le corregía la falta de ortografía, pero el armado de la nota... era cosa impresionante. Y salía de adentro. No, una magia. Hoy se salvan con el corrector automático, pero en esa época no existía. Entonces, ¿qué va a haber? El sentido de la nota tenía que preservarse. En ese tiempo estaban los correctores, de prueba, que era grande, había grandes líos, porque la tarea del corrector de pruebas, lo está diciendo la palabra, literalmente, corregía falta de ortografía, o errores ortográficos, o fallas en la construcción gramatical de una frase. Pero ¿qué pasó? Llegó un momento que los correctores de pruebas se subieron a la sobaca y se les fue la mano y empezaron a corregir estilos. Entonces los tipos no eran periodistas, unos líos, pero líos grosos. Por eso en su momento después se estableció, por lo menos hablo de mi experiencia en la Argentina, ¿no? Que el corrector simplemente tenía que comparar con el original y respetar el original. No, es que es eso. Nada más que eso. No, es que es eso. La función literal es esa, con el original en la mano. Pero bueno, había de todo. Había también correctores de prueba, había cada nene. Que, madre mía. Bueno, Julio Castro había sido corrector de prueba, ¿no? Entonces, uno, yo qué sé, una época distinta. ¿No? Distinta. Pedrito, sí. ¿Tú tenías algo? Sí, yo iba a decir dos cositas nada más de una gran cantante, Lágrima Ríos, que se llamó o se llama como Lida Melba Benavides Tavares. Tavares, exacto. Nacida en Durazno en 1924. Coterránea del Potrillo Sagnoli. De Potrillo Sagnoli. Entre los recuerdos inolvidables de su niñez está el de conocer a Carlos Gardel, que llegó en 1928 hasta el inquilinato donde vivía, Durazno y Cuareim, a la vuelta del Medio Mundo. La vuelta del Medio Mundo. En 1942 debuta como cancionista en uno de los recreos, escenarios al aire libre, comunes en esa época. En 1946 debuta en el carnaval, integrando Miscelánea Negra, que obtiene el primer premio. Hacia 1950, Alberto Mastra la integra a su famoso trío, bautizándola artísticamente como Lágrima Ríos. Bueno, después, con Morenada, graba para el sello Odeón y filma junto a Hugo del Carril, Luis Andrini y Palito Ortega, que muchos ni saben, uh-huh. Fantoche y Viva la Vida. En el año 1972 graba su primer LP como solista, La Perla Negra del Tango, con acompañamiento de los guitarristas Hilario Pérez, también actúa en Punta del Este en el local Toto Miranda. Después, en 1982, se radica en Madrid, actuando allí en gran parte de toda España, grabando en Marbella para el programa 300 Millones, interviniendo en el Festival Internacional de Huelva. Bueno, ahí para hablar de Lágrima, la gran cantante. Un personaje, Lágrima, personaje. Entrañable mujer, además. ¿No? Bueno, fue la segunda o tercera, recuerdos que hicimos cuando comenzamos la sesión de recuerdos los viernes. Sí. La primera fue Amalia de la Vega y después también nosotros hicimos todo un conteo de su vida, su trayectoria. La verdad que también increíble. Y nos quedan 5 o 6 minutos. Ay, yo quisiera aprovecharlo haciéndole una pregunta. No, nos obviamos la tanda. De Peñarol no le preguntes. No, a mí tampoco me preguntan. Mi padre era uno de los grandes Peñarol. Genéticamente mancha, dijo uno. Bueno, somos muchos. No, yo ¿usted no? Yo soy de Jardín Civil. No, yo la blanqueada del Parque Central. Nosotros ahí somos del otro lado. No, ¿sabe qué me gustaría? Porque usted es un libro abierto. ¿Qué podía contar de Rosa Luna? ¿De Rosa Luna? Mamma mía. A mí le recuerdo que tengo de Rosa Luna. Pues gran amiga. Pero amiga. Sí, no. Amiga. Amiga de la época de la Antequera. De la época de la Antequera. La época de la Antequera. La Antequera era una época muy especial. Rosa era una muchacha que se había hecho mujer en la noche, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Pero le pasaron cosas en la vida, como, uh-huh, como toda persona que más vive de noche, en la alta noche, ¿no? En ese ambiente. Sin embargo, nunca perdió la sencillez. La sencillez y la humildad. Rosa era como parecía, como hablaba. Era Rosa, ¿no? Una mujer fuera de serie, no. Yo la quise mucho, a Rosa la quise mucho, una como el caso de Lágrima. Bueno, Lágrima era como si fuéramos, era mi hermana mayor, ¿no? Con Paco, somos hermanos. Pero digo, toda esa gente no vuelve más. Y ya que hablamos, voy a meter la base, ¿no? De toda esa gente, de mujeres en el tango, en el candombe, ¿no? Una mujer ignorada por completo. Totalmente ignorada, ¿no? Porque el caso concreto, en este momento que lo tengo que decir, Lágrima Ríos se recurre a ella cuando hay que llenar un... Pero Lágrima no, por ejemplo, todos los uruguayos le estamos debiendo todavía el gran homenaje que se le hizo en vida, sí, pero todavía se le está debiendo el gran homenaje y se le está debiendo la gran revalorización. Lágrima Ríos, acá se mencionó a su mentor, que para mí fue uno de los personajes fundamentales de la historia del tango en ambas márgenes del Plata, que fue Alberto Mastra, personaje totalmente fuera de serie. Y Lágrima fue una mujer admirable en todo sentido, producto de sí mismo, porque Lágrima asimiló lo de Mastra, pero Mastra le arrimó la brasa, ¿no? Pero el fuego, entró ella al fuego, y pasó por el fuego como aquella salamandra del mito, ¿no? Sin quemarse. Laco, apenas con alguna charamusca, ¿no? Laco, otro que era tamborileo de ella, era Enrique. Ah, Buenasorte. Sí. Que se reúne los viernes ahora, dentro de un rato. Enrique y Buenasorte eran dos hermanos. Sí, Nelson. Y eran el tamborilero que murió, de Lágrima Ríos. Fueron los últimos tamborileros de Lágrima, ¿no? Sí, Enrique, gran muchacho, además, hermano. Y bueno, Nelson, que murió. Romeo Gavioli, de la orquesta Romeo Gavioli. Claro, empezaron con Romeo Gavioli, ¿no? Sí, no, la etapa de ellos. Fíjate vos que con Romeo Gavioli, fíjate vos, los hermanitos Buenasorte. Seguro. Porque eran chiquilines, ¿no? Y ahí empezaron, bueno, también con Romeo. Tiene 87 años, el que va con ahora Romeo. A las 6, 5, 6, estamos ahí en el, ¿cómo se llama? El hispano. Ustedes se reúnen en el hispano. Mirá que está metiendo un aviso. Tenés razón. Mirá que le van a comer la cabeza acá a la compañera. Bueno, qué bueno saberlo. Que dejen entonces, una paga, por lo menos. Ser hermosas, ¿no? Que dejen una paga, por lo menos. La hermana del Negro Rivero. Del cantor. Nero Rivero. Carmen. Uno de las que inició fue Marilín de Vita. Claro, sí, de sí. La sí. Rueda esta. Ah, bueno, Marilín, es una mujer increíble, Marilín. También. Sí, Marilín, perdón, es una sugerencia, le tiene que hacer una nota a Marilín. Sí. Exacto, estuve pensando hace mucho. No, Marilín. Tengo Marilín, el teléfono de ella. Marilín está entera. Sí. Pero una mujer, pero un poco, pero no sé. Pero una cosa. También. Es la historia del espectáculo de Uruguay, y sobre todo montevideano, de las últimas 7 décadas. Ojo, lo que le porque ella empezó siendo una niña. Una jovencita, sí. Es imperioso que le haga una nota por el testimonio. Eso queda, ¿no? Vamos a seguir, bueno, Estamos en hora. Estamos en hora, me está controlando la hora. Sí. Vamos a seguir con esto de los recuerdos, sí. Tenía que andar en hora. Se nos terminó el programa, pero la verdad que yo he escuchado, bueno, con mucha atención, usted es un libro abierto. Y otro día, no sé, cada cuánto, si Laco quiere venir, capaz que tú lo invitás. Acá los viernes, cuando quieran, se pueden dar la vuelta, porque yo digo, el viernes es el día que yo estoy, donde el 60 y pico no tiene compromiso con nadie, estoy. El tema de los invitados de la radio, en este momento estoy hablando de mí, sí, es no ser reiterativo. No muy seguido. Hay que darle vida a todo el mundo. Claro. Porque si no, podés quedar ahí medio como el pato de la boda, ¿no? Es el pato feo. Él es el representante suyo, ¿no? Sí, representante. Eso de no le garpa un peso por el representante. Bueno, un placer haberlos tenido, principalmente. Un gustazo y gracias por la invitación. No, por favor. Las puertas siempre están abiertas. Buenas tardes. Y lo mismo para ti, gracias Pedro, porque es un placer. Eso fue una sugerencia tuya, salió de ti, y bueno, mirá dónde conlleva, a que pronto, por si Dios quiere, podamos tener a... Eso lo decidís tú, deme ya más y ya está. Perfecto. Gracias, Miguel Ángel. Todo bien, estupendo programa. Bueno, y yo les digo hasta el lunes, si Dios quiere, queridos oyentes, el lunes 13:30, acá como siempre, en CX36, 60 y pico. Que pasen ustedes muy bien. Muy bien.